Eso, ¿qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotras somos Colectivo Urbana. Yo soy Kunti Shao. Y yo soy Maide Rimas. Aquí venimos con más hip hop para todos ustedes y esperemos que les guste, que hayan estado escuchando por el link nuestros programas últimos. Y ahorita, más adelante, vamos a poderles dar los horarios de retransmisión. Nomás los tengamos, ya vamos a tener horarios. Así es, y para los que aún no saben cómo encontrar la página y escuchar los demás programas, es www.laurbanaradio.com. Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y bueno, hoy tenemos varios temas que queremos tocar. Uno de ellos es sobre el acoso a la mujer. El acoso sexual que te pasa en todo momento, ¿verdad? Vas en la cicle, te joden, parás en la camioneta, en la parada de bus, caminando por la Sexta Avenida. Hasta por internet también, uno no se salva de eso. Y bueno, también un tema bien importante y que ahorita está como conmoviendo a toda la cultura hip hop de Centroamérica, que es sobre Milo Breakstar, que hace 4 días que está desaparecido. Realmente es bien triste porque a uno como que se le acaban las esperanzas de que cómo pueda estar él, si está vivo, en dónde está, por qué le está pasando esto a él, ¿verdad? Entonces uno, hay muchas cosas que le pasan por la mente a uno y es sobre porque cuando siempre hay líderes que están intentando mover y cambiar la juventud, pasan estas cosas precisamente. Que el sistema, si se le puede llamar así, no le conviene porque se convierte automáticamente en un enemigo para la sociedad. Al momento en el que el artista empieza a marcar defectos sociales, políticos, culturales y de género, el artista se convierte automáticamente en un exponente de sus ideas, de su ideología y pues de una postura, ¿verdad? Y adquirís no solo como artista un compromiso de transmitir un mensaje, sino también te pones en la mira de muchas de estas personas que han callado y silenciado la voz de muchas personas que siempre están movilizando ideas y personas, ¿verdad? Lo vimos también en estas semanas con Berta Cáceres. Y todo es político, el arte es política. Entonces, enfoquémonos en eso, tratemos de como artistas siempre decir nuestras ideas, lo que pensamos, pero también tener mucho cuidado, denunciar las cosas y tener todo como en una vía legal, porque si ustedes denuncian una agresión que les ha tenido tal vez un medio de comunicación o una persona específica, ya va a haber un precedente. Entonces, no tengamos miedo de denunciar nuestros conflictos y nuestros problemas que tenemos con el gobierno o cosas así, porque peor es no decir nada, ¿verdad? Siempre lo peor de la gente buena es el silencio, ¿verdad? Entonces, de las cosas, ¿cómo es el dicho? Lo peor de las cosas malas es el silencio de la gente buena, ¿no? Sí. Algo así. Algo así era. Bueno, y por favor compartamos la información para la bandita que está en El Salvador, denunciemos por favor lo que está pasando. De verdad, de todo corazón, esperemos que esté bien. Milo es una persona bien importante, no solo en El Salvador, sino que en varias partes de Centroamérica. Porque, ha sido, por ejemplo, pionero de exacto, todo el movimiento. Él trajo el movimiento acá en Guatemala. Para los que no sabían, él hizo crecer la cultura acá. O sea, no es que no existieran, pero en el tiempo en que él vino aquí, había muy pocos. Estaban los de Alioto, estaba otra banda por ahí que yo tal vez no los tengo en mi conocimiento. Pero Milo levantó mucho la cultura, él trajo la filosofía de paz, amor, unidad y diversión. De verdad es alguien importante para nosotros. Compartan la información y esperamos de verdad que esté bien. Y como dice Kunti, pues es importante no quedarse callados y no solo por miedo vamos a reprimirnos a decir lo que queremos. Realmente, al menos yo, y creo que Kunti también lo comparte, preferimos morir defendiendo nuestros ideales a callar por esta banda pues que nos quiere tener así oprimidos. Y bueno, también queremos hablar sobre el acoso, que también los hombres en algún momento lo viven, pero de verdad es bien fuerte en las mujeres. Uno va en la calle y no se salva de que le dé una vulgaridad. No sé a veces qué piensan los hombres que a uno le gusta o qué, pero es bien feo escuchar lo que a uno le dicen cuando uno va caminando y también que te meten mano en el bus, en la calle, y que muchas veces uno no puede hacer nada, pues, o por miedo o porque no se da la oportunidad. También por Facebook que te están escribiendo cosas que te quieren hacer no sé qué, que no sé qué. Ay, sí, qué horrible, mano. Yo he tenido muchos problemas con eso, por mi trabajo, ¿verdad? Como también me expongo mi cuerpo. No quiere decir que sea que yo haga fotos porque me gusta que me miren, ¿verdad? No, es mi trabajo. Desde hace más de 10 años yo soy modelo de figura humana y de modelaje artístico, y la verdad es que eso ha sido como súper esquematizante para mí, porque me ciñe a que todo el mundo me ve, pero al mismo tiempo creen que a mí me gusta que me escriban cosas pornográficas, me mandan fotos. Lo hablábamos también con Daniela Castillo, que ella maneja el blog de Sexo de Nómada, y ella me comentaba que ella también le mandan fotos y cosas así gruesas, ¿verdad? Que como ella habla de sexo, los hombres lo malinterpretan. Estúpidos, porque esos no son hombres inteligentes, son hombres estúpidos, con poco coeficiente intelectual y mucha necesidad. Claro. Entonces, mandan esas cosas, ¿verdad? Como propuestas estúpidas, en vez de casaquearte o pues todo se puede sacar bien, pero obtener esa forma de introducirse en tu vida, ¿verdad? Y decirte, ay, te tengo una propuesta indecente, te voy a dar 8,000 pesos porque tengas relaciones conmigo, es una onda estúpida, ¿verdad? Sí, por favor. Y miren, también hablando de Daniela, que es una persona a la que admiro mucho, hace unas semanas yo vi que ella tomó una foto a un mensaje que le mandaron de un tipo también diciéndole abusiveces. De verdad deberíamos de hacer esto para que les dé un poco de vergüenza y que tengan un poco de dignidad de estarle escribiendo así a las mujeres. Supongo que no les gustaría que un amigo de ustedes venga y le escriba eso a su mamá, a su hermano o a su hija si tienen. Es lo mismo cuando vas en la calle y te grita, ay mamá, si estás rica te voy a chupar. No, mano, o sea, ¿vos qué crees? ¿Que de verdad nos gusta que nos estén diciendo eso? No, creo que ya se pasa, no es necesario ir por la calle y sentir que no puedes estar con un short o con una falda porque te van a ver el culo. Creo que no tenemos por qué nosotros como mujeres tener miedo a cómo nos vestimos. No es culpa de cómo nos vestimos. Exacto. Es culpa de ustedes con esa mentalidad podrida. Eso es. Y lo peor es que es eso, cabal eso, va, que ellos nos hacen creer que uno tiene la culpa cuando uno es libre. Sí, porque te violan. Ay, seguro saber ni qué estabas haciendo. Ajá. Seguro, ay, cómo te vestís como puta. No tiene puta, justificación. Puta, a la gran, esa palabra que tanto usan para denigrarte, ¿verdad? Porque hasta los mismos exnovios te dicen, ay, es que vos, porque como sos una puta, te gusta andar chimando, que todos te miren, que no sé qué. Qué horror, qué horrible. Sí, hombre, y fíjate que cabal en la U, Auricano dio un discurso y decía cabal... ¿Apunta eso? Ajá. Los reyes feos. Sí, bueno, que era el Día de la Mujer y pasaban hombres a dar discursos y en vez, por lo menos, de esa los reyes feos que ya sabemos cómo son, ¿va? Uh-huh. En vez de hacer comentarios como más positivos, por lo menos ese día, por lo menos esos 20 minutos que les dieron, pero no. Se dedicaron a hacer chistes denigrantes a la mujer, chistes machistas, hablando mal de las mujeres, que una no sé qué. Entonces es triste porque vemos de que ni siquiera hay un avance en el intelecto del hombre, y no me refiero a todos, claro, pero son la mayoría. Entonces Auri decía, cabal, cuando ves a un hombre solo... La mayoría no te va a molestar, pero si están en grupo, ahí sí se animan todos. Pero es bien complicado y realmente creo que debemos ya de parar esta situación y las mujeres también no tengan miedo. Obviamente, si ustedes ven que están en una situación que pueden correr peligro, es mejor alejarse lo más pronto que se puede, pero si uno sabe, tiene la forma de defenderse, o sea, hay más gente, denunciarlo, quejarse, gritar, pedir ayuda, porque ya no podemos seguir con esto. Todos los días hay una niña violada en todos los lugares del mundo, no solo de Guatemala. Y mucha gente no le pone atención, pero esta es una realidad, está pasando todos los días. Yo tengo muchas amigas que han sufrido de esto y es bien triste, de verdad, estar en estas situaciones. Y lo peor es que no nos libramos ni estando en nuestra propia casa, porque muchas de las mujeres que hemos sido víctimas del acoso sexual, incluso de violaciones, se producen en nuestro hogar. Nuestro padre, nuestro tío, nuestro abuelo. ¿Qué es lo más triste? Nosotros como madres, si ya somos madres, deberíamos de enfocarnos y hablar con nuestras hijas, que no importa si es tu tío o tu abuelito, no te puedes sentar en sus piernas. Eso es algo súper importante. Para darle otro matiz, vamos a ir con una canción, pero vamos a seguir con este tema más adelante, porque es un tema que todavía no acaba y que apenas estamos empezando. ¿Se viene Lágrimas de Arma Blanca? Nos vamos a ir con algo de el old school rap, con Beastie Boys, Intergalactic de el disco de Hello Nasty. También está, vamos con un poco de rap francés, que es Biso Biso del disco Resines, no sé cómo se dice, y la canción se llama Le Union. Yeah, espero que les guste. Yeah, yeah, yeah. Lágrimas. Déjame llorar a solas. Lágrimas. mire por mis ojos mientras escribo con lágrimas. Llamo a la soledad, fiel compañera de mi clima sobre páginas. Vive mi felicidad bajo cerrojos, un imán para los problemas, soy envuelto en carmín rojo. Cada beso sucedido de un te quiero fue un castigo. Hoy prefiero ser el látigo en la piel del enemigo. Amor sincero, cero un cero en tu cuenta, serás testigo si sales ileso preso por una presión que aumenta. Una lágrima por cada año que pasó y no regresó, por llevar el peso del fracaso al hombro. Así es el hombre y su misión. Cada relación me condena a prisión por dejar de pensar en mí cuando abría este corazón. A punto de dejarlo todo de lado, salí del lodo. Cada ritmo un electrodo que resucita este apodo. Das el nombre de un caballero armado con su pócima. Su cumbre es un valle, en su cima escribe entre lágrimas. Lágrimas, esencia de la vida y la muerte, que convierte un corazón latente en mirada inerte. Con la experiencia de saber que aquí solo está amor de paso, por eso baso mi vida en versos y vasos para sentirme ausente. Violencia y rechazo convive, riqueza y declive. Otro país en éxodo que en sangre su historia describe. Entre lágrimas, en esta ciencia hoy llamada vida, una partida a la que todos juegan, llama la existencia. Solo son lágrimas pegadas a mis ojos y mis actos, lágrimas que ciegan mi conciencia y la describen. Lágrimas de ira cuando el tiempo nos embiste, déjame llorar a solas. Solo son lágrimas pegadas a mis ojos y mis actos, lágrimas que ciegan mi conciencia y la describen. Lágrimas de ira cuando el tiempo nos embiste, déjame llorar a solas. Cuando fortalezas de hormigón pasan a ser castillos de arena, y el aire que ayer daba vida envenena. Cuando sufres condena sin ser culpable, porque un juez implacable llamado tiempo accede a las cadenas. La angustia se almacena, la mente sufre, el corazón se rompe y el sabor dulce se transforma en azufre. Tu lumbre particular se quema con sus obras de arte, y sueños palpables huyen mil veces de aquí a Marte. Cuando el odio no espera que te apartes y golpea, y no hay sedante que calme el dolor de los que te rodean. Cuando la marea de la vida llega hasta tu barbilla, estás solo pidiendo ayuda a gritos y el silencio chilla. Cuando pesadillas nocturnas son dramas diarios, y tu ángel de la guarda de repente es tu sicario. Tu horario está copado por estado de impotencia. La justicia es injusta y asusta verla en la violencia. Si buscas con insistencia respuestas que no existen, y nada que conteste a tus preguntas te evita estar triste. Cuando el mundo insiste en mostrarte su lado amargo, y no vas a ninguna parte aun dando pasos más largos. Cuando cada día es un letargo por arrepentimiento de algo que tu conciencia te recuerda por momentos. Cuando todos son lamentos y sentimientos de derrota, buscas alivio y lo único que notas. Solo son lágrimas pegadas a mis ojos y mis actos, lágrimas que ciegan mi conciencia y la describen. Lágrimas de ira cuando el tiempo nos embiste, déjame llorar a solas. Solo son lágrimas pegadas a mis ojos y mis actos, lágrimas que ciegan mi conciencia y la describen. Lágrimas de ira cuando el tiempo nos embiste, déjame llorar solo. Solo son lágrimas ácidas de muerte y retroceso, páginas escritas con la duda del proceso, en un estado mental distraído. Converso con los látigos de tiempo que golpean lo que escribo y vivo preso. Cárcel con espinas y peldaños para subir, urbe de condenas y de engaños. Debo huir, pero mis líneas lloran, solo es un rito. Lágrima de dudas y canciones que ejercito a solas cuando me pierdo delante de este folio donde vivo muerto, por ser esclavo del comercio de una industria que exprime al peón, que lo revienta porque el precio de cumplir un sueño es una vida en venta. Cuento lágrimas, deudas y quimeras incompletas, batallas inmortales y rentas que son prisioneras. Y hartos de tantos que sufrieron por envidia, envío mis cartas a Dios y me devuelve siempre frías lágrimas. Árticos paisajes del espíritu, revólveres de tiempo y devaneos del lenguaje, mundo estático, trágica comedia, verso de inversión, de libertad en esta celda donde reinan solo lágrimas. Imágenes que pasan con el viento, pasiones de poesía y un grial de sentimientos que quiere secar mis ojos llenos de lamentos y evitarte el sufrimiento a ti. Por eso cuento solo lágrimas pegadas a mis ojos y mis actos, lágrimas que ciegan mi conciencia y la describen. Lágrimas de ira cuando el tiempo nos embiste, déjame llorar a solas. Solo son lágrimas pegadas a mis ojos y mis actos, lágrimas que ciegan mi conciencia y la describen. Lágrimas de ira cuando el tiempo nos embiste, déjame llorar solo. Déjame llorar solo. Well, now, don't you tell me Super educated, I'm smarter than Spock. Spock, you ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K-I-D-D. You know what I mean? I'm telling you, with the echo, I'm telling you. L'union, le rassemblement de tout le peuple congolais. Bisona, Bayaka, Bakuni, Bafili, Bansangi, Babembe, Bateke, Lemboshi, et les noms si t'aimes beauté. Nord-Sud, Est-Ouest, l'union contrôlée pour la attitude. Car dur devient l'atmosphère où les milices sont rudes. Divisé pour mieux régner, mais vivre en unité, voilà ce que l'Afrique voudrait. On fait pour la communauté. Bandoula, Bandoula. Ouais, tous dans la même galère, ma colère à l'air libre. Tout travail mérite salaire, je vibre. Quand mes frères boxent pour un bout de territoire. Ouais, dans la main le calibre pour exploser l'histoire. Y'a trop de boycott, des règlements de compte. Les gens veulent les larmes à la place des mots. Bisona, Bisso, Bisonion, sois pour la démo. Plus de kilos de poing dans mon flow. Grâce à l'union Tintouari, je souhaite que je soigne mon beau Congo. Bandoula, Bandoula. Inutile de nous battre. Bisona, Bisso vous disent d'arrêter ce masque. N'est pas un pays de cobra, de ninja, de nippo. Tous les mêmes négros, tous pour un seul Congo. A, B, B, B, B, Mambo, B, Niabuso. Papa, si y'a quelqu'un n'a plus son zaz à Feno. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Herbe contre la voix, guerre, Niabuso. Ring, ding, ding. Pour toutes les familles qui triment, qui combattent la misère, les souffrances qui les abîment. Je veux mettre un prince, mince, que personne ne coince. Poser dans un ganda le soir et jouer les princes. Plus moyen de marcher dans les rues, d'éviter les balles perdues. Rentrer dans un pays tranquille, comme j'ai connu. Bandoula, Bandoula. déterminés. Misère et nul n'est vacciné. Mon frère, quel courage de soldat, quelle audace, plus ça me dépliser. Pourquoi cette figure des bois, j'ai envie de faire la musée. Que le Congo soit ma maison et que l'Afrique devienne mon roi. Il y a des barbelés comme les murs d'une prison. Les esprits sont compressés, prisonniers perdent la foi. Ensemble contre tous les chocs, on bloque autour d'une gorge. Chaque troque les bruits d'une sirène contre les chants. Cocorico, le bison se revient au Congo. On fait son amour au pays avec ses morceaux. Congo, Congo, Congo. Son abysso charge pour un seul Congo. Assis de balle arsenic, Benji Mystique au micro. Ce pays fut notre berceau. Moi je viens du Congo, je veux vivre dans l'alliance. Je ne peux pas nosotros nacimos listas. Sanida. ¿Sí? Bien. ¿Cómo no? Nah, es que ya nos están regañando aquí. Aquí tenemos un hombre dictador en cabina. Y un hombre muy caballeroso, sobre todo. ¿Casaqueroso? Bueno, entonces, sigamos hablando no sobre saben la quién cosa. Les voy a contar después. No, vamos a revelar después el nombre. La identidad secreta. Si llegamos a 100 likes, Bueno, queremos hablar un poco también, siempre con el mismo tema, sobre el acoso intrafamiliar, porque también se da mucho. Ay, sí, estábamos comentando que feo cuando te ponen a decirle a la nena, mija, vaya, salude a su tío, vaya, salude a su abuelito. Vaya, dale un beso. Dale un beso, salude bien, no sea, ay, tan mañosa, berrinchuda. No, eso no, porque por algo el niño no quiere. Entonces, respetemos como a los niños también como individuos, ¿verdad? Porque no es solo tener un hijo y sobreponerse ante sus... Como estamos acostumbrados como persona que queremos ser tan controladores, ¿verdad? Pero por algo aprendamos a escuchar y a respetar. Sí, y a enseñarle a... Bueno, yo no tengo hijos, pues, pero con esa palabra me expreso. Aprendamos a enseñarle a nuestros hijos a diferenciar solo las caricias buenas y las caricias malas. Sí, eso también. Porque como estamos va a demandar que hace esto, que deja que te abrace, que deja que te cargue. Entonces es fea porque no, nosotros a veces no nos damos cuenta si lo están tocando, si están abusando de ellos. A veces uno es chiquito y no sabes no exactamente cuál es la, como decías vos, las caricias buenas y las malas. Y qué feo porque te mandan a jugar o te vas a dormir donde tus tíos y qué feo que te estén manoseando tu primo o tus compañeros, ¿verdad? Qué horrible eso. Qué horrible que también sea tu propio papá o tu propio padrastro el que en la vulnerabilidad de tu hogar te viole, ¿verdad? O te toque. Qué horror. Qué horror, porque realmente creo que en todas las familias de Guatemala ha habido alguien que ha sido abusado. Sí, qué cosa del otro, sí. Entonces, hay que tener más cuidado con quién dejamos a nuestros hijos, vigilarlos siempre, porque recordemos que también los adolescentes, algunos pasan por una etapa ahí mera como difícil y complicada. Y quieren confusa para la mente. Y quieren abusar de los más chiquitos, y ha pasado. Y yo también he visto esas cosas. Quizás yo no he pasado eso... tan así, que me han acosado de niña, o sea, que me han metido mano, no, pero sí he pasado que primos me han perseguido para besarme, para querer hacerme algo. Y yo cuando era pequeña tenía miedo de decirle a mis papás, pues, lo bueno es de que siempre nunca me dejé, temor, pero es feo porque hasta la fecha yo los veo y pues me caen mal, no les hablo. Y enseñarle a los hijos también que si tienen, les pasa en alguna de estas ocasiones algo así, que no tengan miedo en comunicártelo como padre, ¿verdad? Porque es muy importante que tú manejes una buena comunicación con tus hijos para que tú te enteres de estas cosas que pueden pasar. Yo, en lo personal, he sido víctima de acoso desde que tengo 9 años. A los 9 años, pues yo era una niña, ya me había desarrollado, es como muy a temprana edad. Pero yo no sabía ni siquiera que tenía chiches hasta que un cerote me lo dijo en la calle, vamos. Yo fui con mi mamá, me mandó a la despensa con mi hermanito, yo tenía 9 y él tenía 7. La despensa queda a 2 cuadras de la casa. Y yo fui a comprar una libra de azúcar. Cuando salí, el cerote en la calle, yo iba, antes, va, como yo no usaba brasier, usaba camisetas de esas, camisetas blancas del colegio, iba con el uniforme y la camiseta, solo me quité la camisa de la blanca, va, solo me quedé con la camiseta. Y fui a la despensa con el Kenneth y cuando regresé, cuando iba saliendo, un señor en la calle se me quedó viendo y me dijo, ay, qué ricos esos limoncitos para chupárselos. Y yo no entendí y me le quedé viendo y agarré la bolsa de la despensa y yo dije, pero ¿por qué si yo no compré limones? Y eran mis chiches, que pura mierda, porque yo se lo dije a mi mamá, ay mamá, fíjate que tal y tal cosa, y mi mamá solo se puso tan brava y me dijo, nunca más volvés a salir sin camisa y de ahora en adelante te va a comprar brasier. Yo no entendía, yo, ay mamá, pero si los limones, ni compré limones, pues. Con el tiempo yo entendí que me habían dicho esto, ¿verdad? Eso fue a los 9. A los 12 años, mi mamá tenía un novio. Mi mamá y mi papá se separaron desde chiquita y mi mamá salía con un doctor que hasta fue ministra de salud. A la gran imaginación. Pero el cerote fue un gran hijo de la gran puta. Luis López Gabriel Monterroso. O sea que si lo conocen, de una vez tengan cuidado con sus hijas. Porque va, era novio de mi mamá con una gran panza, mira vos, embarazada de mi hermana. Y mi mamá, o sea, ellos se habían peleado, y no sé, yo no sabía de esas cosas. Salí de mi cuarto y mi mamá me dijo, miren, que los voy a invitar al cine. Yo estaba en pachama, con una pachama de Garfield, me acuerdo yo que tenía. Y en un camisón de esos de antes, ¿va? Y mi mamá me dijo, mira, anda a traer el periódico. Y yo fui y cabal como que ellos se habían peleado y el chavo tenía las llaves de la casa, estaba acostado en el sillón de la sala, pero como que estaba algo a verga o con goma, yo no sé, vamos. La cosa es que yo fui, agarré el periódico y le dije, buenos días. Y agarré el periódico y ya me iba para donde mi mamá y me dijo, ¿y qué? ¿No me vas a saludar? ¿No me vas a decir buenos días? Yo, pues sí, dije, ay, qué mal educada yo, dije, ya tenía 12 años. Y me acerqué y le di un beso y él me agarró las nalgas. Bueno, yo siempre he sido nalgona, vamos, pero me agarró las nalgas y me puso encima de él. Como yo sentí su verga y todo, y me dijo, dame un beso, va. Y yo agarré el periódico y lo empecé a pegar en la cabeza para que me soltara. Y salí corriendo y me metí en la cama. Y mamá, tené, aquí está. Y pum, y cunti, ¿qué te pasa? Y yo no quería salir de las chamarras. Y mi mamá hasta se enojó conmigo. Me dijo, ala, qué ridícula, ¿qué te pasa? ¿Qué putas? Y cabal, él llegó, abrió la ventana y le dijo a mi mamá, nos vemos, Silvita, ya me voy, gracias. Ay, no sabía que estabas aquí. Sí, pero ya me voy. Y se fue. Cerrando la puerta, le dije yo a mi mamá, mamá, fíjate que me pasó esto. Y mi mamá, mal, que por qué no me lo dijiste inmediatamente. Yo, la verdad es que yo lo que tenía era miedo de él, de que se peleara con mi mamá, de que la lastimara o algo, porque yo ya había tenido problemas como de que mi papá fue violento con mi mamá. Entonces yo tenía ese miedo y sobre todo el miedo que mi mamá no me creyera. Eso, mano. Pero, ¿sabes? Bueno, mi mamá es una persona muy, muy inteligente, muy intelectual, súper admirable como mujer. Y bueno, ella me apoyó porque a pesar de que ella tenía 9 meses de embarazo ya, ella habló con la pareja y le dijo, ¿verdad?, que era lo que yo había dicho y me dijo que yo era una mentirosa, ¿va? Que yo era una mentirosa y que eso era mentiras. Entonces mi mamá me dijo, vení para acá, dice esto. Y entonces yo me puse mal y le dije, yo tenía 12 años, le dije, ¿cómo se atreve usted a decir que son mentiras cuando usted me tocó en mi casa y me dice mentirosa en mi casa? Él no se esperaba esta madurez de parte mía. como que yo me la iba a enfrentar. Porque, pero antes mi tía me había dicho que yo si te, salía a la sala tenía que decir toda la verdad, ¿va? Entonces yo fui como bien fuerte y le dije todo eso y el chavo se hincó a llorar y me contó, me pidió perdón. Cuando mi mamá ve la acción de que el chavo me empieza a pedir perdón hincado, se dio llorando, cuenta que se dio cuenta que eran mentiras. Y mira vos, empieza, lo sacó, vos hijo de la gran tanta, no sé qué, te me vas, no sé qué, no sé cuánto, lo sacó. Cerrando la puerta vos, mi mamá se agarra la panza y empieza, se le salió el agua, vos, yo no sabía, ay, yo dije, mamá, te hiciste pipí, y había roto la fuente de la presión tan fuerte de lo que pasó. O sea, yo, para mí no pasaba nada, pero para mi mamá como mamá, claro, como mujer, fue algo bien duro para nosotros, ¿va? Para ella sobre todo. Bueno, la cosa es que nació la niña antes y mi mamá tenía miedo que yo tuviera como rencor hacia mi hermanita, ¿va? Entonces yo me llamó, yo estuve en su parto, yo me quedé con ella y cuando le llevaron la niña, mi mamá le dijo a la enfermera que me la dieran a mí. O sea, yo la cargué antes. Ay, que lindo. Mi mamá lo que quería era que yo me enamorara de la niña para que yo no le hiciera ningún desprecio, ¿va? Pero yo nunca, pues, ¿cómo? Yo crecí y me ayudé a mi mamá a criar a mi hermanita en lo que pude, va mal, porque a veces le daba mucha Coca-Cola. Pero me refiero a que nosotros como mujeres, si nos escuchamos, si nos unimos, podemos romper cualquier cadena que tengamos del pasado, como la violencia que tenía mi papá hacia mi mamá, como la violación a mis derechos como niña que yo sufrí. Pero siempre con el apoyo de mi mamá como mujer y como persona, pude salir adelante. Más adelante me pasó otra cosa muy horrible, pero vamos a contarla en otro programa. Y qué bueno que vos tenías la confianza de decirle eso a tu mamá y que tu mamá, más que todo, te la había brindado y que te ayudó, pues porque hay casos son diferentes. Que las niñas se quejan y las mamás no les creen y ahí sí, las embarazan y ahí sí, después dicen que es culpa de la hija. El marido, como, ay, como se me va mi chile, va mi marido, ¿cómo se me voy a dejar que le haga? Exacto, no. Y no le creen. Triste. Ay, no, seguramente vos sos la puta. Pero como yo no, bueno, yo tenía 12 años. Entonces, madres, tengan mucho cuidado. Padres, por favor, cuiden a sus hijas. Tratemos de cambiar, por lo menos en nuestras posibilidades, la sociedad. No podemos cambiar el mundo. El mundo cada vez está más contaminado, los alimentos más podridos y todo ese sistema monopólico que quieren ejercer poderes multinacionales en nuestras vidas y cada vez reducir más la población intelectual, consciente, capaz, pues estamos bombardeados continuamente por tantas cosas malas que solamente en nuestro círculo vital, en nuestro núcleo, es donde podemos hacer ese cambio, en nuestro día a día, en nuestro vivir con cada persona, ¿verdad? Dejar un buen mensaje, algo bueno en la sociedad, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado y vamos a estar publicando en nuestra página las autoridades correspondientes en donde ustedes pueden abocarse si sufrieron alguna violación, acoso sexual. Recuerden que también la violencia psicológica también es penada por la ley. Entonces, por favor, mujeres, no permitamos que esto pase. Fíjate vos que yo también conocí un caso cuando trabajé de enfermera con mi mamá de una niña que yo que tenía 14 años a llegar a tener a su bebé. Ella nos contó que había un chavo que la acosaba y que ella le dijo a su mamá y la mamá no le creía. Le decía de que ella tenía la culpa y la niña dice que ella se mantenía encerrada en su casa torteando. Hasta que un día dice que el chavo se metió por la ventana y la violó. Y cuando le contó a su mamá, la mamá no le creyó y ella estaba golpeada y todo así destrozada porque era una niña. Entonces imagínate estas cosas y la mamá nunca le creyó, entonces ella lo denunció y la niña ahora, eso fue hace unos años, ¿va? Entonces le quitaron la niña a la mamá porque ella se quejó de todo lo que vivía. Es duro porque ni siquiera tu propia familia en algunos casos no te apoya, entonces imagínate este caso de una nena de 2 años que fue violada y la mataron, y que ¿verdad? Se murió en la violación porque el cuerpecito de una bebé, ¿cómo vas a meterle una cosa tan horrible y asquerosa? Por favor, o sea, yo sé que la sociedad nos pudre y nos llena de contaminación mental, pero está en nosotros realmente tratar de mantener nuestra alma lo más limpia posible. ¿Cómo vamos a hacerle daño a los niños? ¿Cómo vamos a hacernos daño a nuestro futuro propio, verdad? Porque si lastimamos tan dentro un alma, un ser humano, ¿qué esperamos que ese ser humano sea en el futuro? ¿Cómo esperamos que una persona, un niño, varón, que fue violado, después no se convierta en homosexual? No quiero decir que no, que yo esté en contra de los homosexuales. Nunca. Tengo tíos, amigos. O sea, no. Si mi hijo fuera homosexual, yo le... Y quiere ser transvesti, yo le compro zapatos. No me importa. Quiere cambiarse de sexo. Se lo, o sea, yo lo voy a apoyar. Sí, porque pero, es su cuerpo. Pero no manipular la integridad sexual de un niño, porque eso no es natural. Si el niño decide ser homosexual, es una decisión, pero no que por causa de una violación tenga una preferencia sexual diferente. Exacto, es que eso es lo más triste, porque no los dejan elegir. Y también es importante que hablemos de esto siempre con nuestra familia y estemos al tanto, no por asustarlos, pero es que yo creo, siento que este país está perdiendo la sensibilidad. La gente ya no se asombra por un asesinato, ya no se asombra por una violación, ya no se asombra no. por una desaparición. Como la niña esta de 8 años. La que quemaron, imagínate, bah. La gente, toda la gente colaboró para que la quemaran. O sea, esto no es algo normal. O debería, no deberíamos de decir, ay, otro asesinato, esto pasa todo lo... Ay, otra... No. No. O sea, la gente, hasta que no le pasa, no actúa. Y no debemos esperar a que nos pase para querer ser parte de un cambio. No, no, al contrario, ¿verdad? Qué horrible. Como también el caso de este que era ministro, alcalde, no sé, del interior, que lo encontraron saliendo de un motel con la niña. Y que la mamá la había dado. Es que eso es lo peor, que el hambre, la necesidad y la contaminación que tenemos nos hace partícipes y cómplices muchas veces de estos actos. Entonces, despertemos, por favor, despertemos. Sí, la verdad es que es bien impresionante todo lo que pasa y que la gente no le ponga la importancia que realmente merece. Entonces no se olviden, vamos a estar publicando en la página de Colectivo Urbana varias direcciones de las autoridades donde ustedes pueden abocarse, hombres y mujeres, sobre cualquier tipo de acoso. Cualquier tipo de acoso es penado por la ley, así que por favor no permitamos que estas cosas sigan sucediendo. Seamos parte del cambio y eduquemos bien a nuestros hijos. Entonces vámonos con un poco de música. Sí, vamos con, hablando de eso, de los gustos y las cosas sexuales, está esta canción que se llama El Rey, de Boca Floja. El disco es Actitud Personal, espero les guste. Vamos también con la canción de Can Records, Campo de Batalla, la canción se llama Para Ti. Y una que es muy, muy, muy, muy buena. Sí, me dejó a mí para presentar, para ella la quería presentar. No, digámoslo las dos. Esta es de Cartel de Santa y se llama Cannabis Sativa. Cannabis Sativa es lo mismo que marihuana. Así fue como todo comenzó, destinado a ser el rey desde el momento en que nació. Un macho desde niño golpeador, del barrio en el fútbol era el mejor. Hablaba que era un genio haciendo cuentas, gustaba de revistas con fotografías violentas. Cigarro desde que llegó a los 10, alcohol desde los 12. Pide a la santa muerte cuando tose, visita prostitutas desde que cumplió los 13. El tío y el padre lo pagaron, pues hablaron que a su edad ya lo merece. Un ícono en la esquina, de pie toda la gente cuando ingresa a la cantina. Tiene un negocio que resulta, amigos judiciales en su espalda por si hay alguien que lo insulta. Cada quincena él se convierte en un rey mago, regalos al vecino, al de la tienda y hasta el vago. El siempre pretencioso, el rey que salva siempre a la princesa del dragón del calabozo. Siempre dispuesto, siempre seguro, el que jamás imaginó lo que dictaba su futuro. Jamás imaginó lo que dictaba su futuro. Trágicas las consecuencias de su mal. Él ha perdido todo por una atracción fatal. Son trágicas las consecuencias de su mal. Él ha perdido todo por una atracción fatal. 4 parejas diferentes con otras entre dientes. A todas entre sí las presentaba porque hablaba que era cosa de valientes. Con una tenía casa, con hijo en el camino. Con otra tenía celos por cortos sus vestidos. Pero él en realidad gustaba de él, que se vestía de ella. Pagaba por mirarlo cada viernes disfrazado de doncella. Y la doncella no gustaba de la idea de compartir, ni al hombre ni al billete que este gusta presumir. Fue fácil terminarlo, veneno en cada copa hasta matarlo, vaciar cada tarjeta en el cajero hasta secarlo. El rey murió de espaldas sin vasallos en su auxilio, murió como él soñaba, ese es de todos el alivio. El rey que ya murió y ese es lo único seguro, jamás imaginó lo que dictaba su futuro. Trágicas las consecuencias de su mal, él ha perdido todo por una atracción fatal. Son trágicas las consecuencias de su mal, él ha perdido todo por una atracción fatal. Esta es una especial dedicación para el rey del barrio, barrio Chilango Town, descanse en paz. I'll make sure you never, never forget, never forget. Yeah.

Así es, y bueno, aquí en el corte, mientras escuchábamos la rola, estábamos hablando de varios movimientos de mujeres, y bueno, para aclarar, nosotras, bueno, al menos Kunti y yo, somos muy, bueno, lo que dice Kunti, ¿verdad? Humanistas, amamos a los hombres como amamos a las mujeres y apoyamos la equidad y el derecho de ser iguales, pero comentábamos que hay varios movimientos de mujeres en varios lugares y en México, que está bien fuerte, que hay un grupo de chavas que se juntan, salen a las calles y cuando pasan un acoso vienen y sacan sus pistolitas de agua de pintura y les cantan así sobre que están haciendo el abuso mal. Sexual. Exacto. Como avergonzando a los hombres, me parece que es una, bueno, una técnica, una táctica muy buena. Que es muy buena, ¿verdad? Sobre todo si te tocan, si te abusan, no tengas miedo, volteate, porque más miedo tiene él, porque él sabe que está haciendo algo malo, él sabe, él se siente sucio, pero es la sociedad en la que lo ha acostumbrado a que eso es ser bueno, eso es ser macho y eso es ser de hombres. Entonces, volteate y decile en voz alta, te das un paso para atrás y le decís, lo que estás haciendo se llama abuso sexual, es un delito y te puedo denunciar. Y solo con eso, y también conscientes, ¿verdad? ¿Te gustaría que te hicieran eso a ti, a tu mamá, a tu hija? No, a nadie. Aunque hay tantas personas que son tan deplorables, como que abusan a sus propias hijas y a sus nietas. Entonces, ya haga, esto es un llamado a la atención, a la conciencia de nosotros como personas y como familiares, como protectores de la vida, de la niñez, a tener un futuro mejor. Así es, no tengamos miedo ni vergüenza. Ellos tienen que apenarse porque nosotras somos los que estamos siendo acosadas, no ellos. Entonces, hay que hablar, de verdad, dejemos el miedo y dejemos la pena. No permitamos que estas cosas pasen. Y bueno, también hablábamos sobre que es bien complicado realmente cuando una quiere hacer esto, porque realmente quiera que no, se tiene un poco de miedo, porque si una se defiende, no sabe si la otra persona también te va a devolver el golpe que le metas o el insulto que le lances. Entonces hay que de verdad trabajar en eso y hombres, hablen entre ustedes mismos. Yo sé que las conversaciones que tienen son bien denigrantes, hablan de cómo les hablan y qué les hacen. ¿Cómo se lo hacen? Eso no es ser hombres, de verdad. Yo soy mujer y no les puedo decir que es ser un hombre, pero sé lo que no es ser un hombre. Entonces de verdad no se ven bien, se ven muy mal y así no van a llegar a ningún lado. Hay un dato muy importante que nos dejaba aquí nuestra compañera Isabel Juárez, que es un hashtag de México. Aparte es del hashtag, es esto, que de cada 10 mujeres, 4 han sido acosadas o violadas sexualmente. Entonces, eso es dentro de tu propia casa. Imagínate cuánta vulnerabilidad no tenemos, ¿verdad? Porque simplemente nos bañamos, porque simplemente nos ponemos un brasier, un calzón frente a nuestros papás, nuestros tíos, nuestros hermanos. Entonces, tener mucho cuidado de cómo crecemos, criamos y nuestra relación como madre-hija, como padre-hija o padre-hijo también. ¿Dónde dejamos a nuestros hijos? Si los llevamos a algún gimnasio o taller y a él no le gusta, no los obliguemos a que sigan yendo. Por algo, ¿quién quita que el maestro lo toque o un compañero abuse de él, verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre en eso. Exacto, y también en el trabajo pasa que te están ahí, ¡ay, canchita! ¡Ay, chaparrita! ¡Ay, ay qué feo, qué eso! O que te abrazan y te están vaya a sobetear ahí el hombro y los brazos. Eso es asqueroso, por sí, favor. Sí, qué desagradable. Uno no se salva, tampoco vamos a decir que en todos, pero es que en la mayoría de ámbitos pasa eso, que siempre te están acosando. Vas al doctor y también hasta te da pena porque no sabes con qué intenciones te habla o te examina, porque pasa también en todos lados. En la iglesia también ha pasado que varios padres, varios obispos, ay, como sí, se ni diga, siquiera acosan. Hablemos de esas cosas de iglesia y violación, porque esa sí fue, creo que mi fuente máxima de discusión. Fuente de desagrado hacia la iglesia católica, mano. Ver cómo bueno, yo sé que uno no tiene que juzgar la religión, sino que a la persona que la practica, porque exacto, pues no todos son iguales y generalizar es siempre equivocarse y ta ta ta, pero por lo general es allí donde el cura católico, Dios mío, es un pervertido. Entonces yo sí, no me gustan todas esas cosas y bueno, esa ya es mi opinión bien propia. Tenemos un hashtag de México de unas compañeras también que dice, verga violadora a la licuadora. Entonces, ahí también quiero que ustedes opinen, escríbanos en nuestro fanpage y en nuestro correo. Tenemos ya un correo que es colectivourbana@gmail.com. Entonces, ahí pueden mandarnos información, cuestiones que ustedes quieran, imágenes, todo. También estamos en Facebook como Colectivo Urbana Y más adelante, ya para la otra semana, vamos a tener un Twitter y un Así Instagram. Es. Y bueno, si ustedes también quieren que pongamos algo de su música, de lo que estén trabajando, si tiene buen sonido, no por mala onda, sino porque vieran que acá satura un poco con los sonidos, nos decían por acá. Entonces, si quieren, envíennos sus rolas al correo, también nos las pueden poner ahí a la fanpage, nos las pueden linkear. Y bueno, aquí la vamos a estar pasando. También no olviden compartir la página, sobre todo lo que vamos a estar poniendo de las autoridades, en donde pueden denunciar los acosos de la mujer, la violencia, las violaciones y también el abuso psicológico, pues que también ahora es una nueva ley que está muy bien, porque son cosas que pasan y que también te están intimidando. Todo el tiempo diciendo, no servís para nada, sos una puta, porque te vestís así, sos una puta, sos una cualquiera, qué asco, sos asquerosa, tonta, estúpida. Los continuos ataques, insultos psicológicos nos denigran como personas, no es normal, eso no es amor, que te estén, que sean posesivos, que sean celosos, que te registren el teléfono, que te prohíban estar con tus amigos o que te prohíban estar con tus amigas o hacer ciertas cosas, estudiar ciertas otras cosas, que te reclamen, que te hagan escenas de celos en público. Despierta, eso no es amor. Eso no es amor. Claro, y también puede llegar a ser peligroso, porque cuántos casos continuos nos hemos enterado de que, mira, hombres y mujeres se han dado. Así empieza. Que los hombres han asesinado a sus novias. También se da más en los hombres realmente. Llegan a un punto en el que no sé por qué ya no pueden hablar, se sienten impotentes, su poco coeficiente, su madurez, no sé qué influye. Llegan a los golpes y se empiezan golpes mutuos, pero obviamente la fuerza del varón es más fuerte y te va a hacer daño. Y daño, te puede matar. Y te puede hacer pues cosas mucho, muy graves. A veces la ira no te ciega y no te permite ver que le estás lastimando a la persona que supuestamente amas, que supuestamente querés y adorás, y que más adelante, cuando ves que tu mujer está sangrada en el piso, que le quebraste la botella en la cabeza, o que le tiraste una silla, o tantas otras cosas que hay, que la ahorcaste, o sea, ya con esas cosas, por favor, mano, aléjate de ella, por amor a ti y por amor a ella, a la relación. Sepárense, dense un tiempo. Y mujer, denúncienlo. Y las mujeres, si ustedes ya han sido acosadas, víctimas del maltrato, denúncienlo. Así vamos es. Con nuestro tema, nuestra información es... Nuestra información. Nuestro lema. Lema, eslogan es... Infórmate. Participa. Y acciona. Y bueno, no se olviden también estar con el hashtag ahí de... Sé que suena mal, pero... Verga violadora. A la licuadora. Y a eso nos referimos a esos, obviamente pues la palabra lo dice, pero para los que lo malinterpreten, la sexualidad es algo muy bonito si se sabe respetar, si se conoce, pero abusar de alguien sin su consentimiento se llama violación. Entonces no permitamos estas cosas, el acoso viene desde la infancia, viene desde el hogar, hay que saber con quiénes se juntan nuestros hijos, saber cómo piensan, si usted ve que el compañerito es así, hablemos con la mamá. Comentémosle esos temas y lo que puede pasar, lo que influye para su futuro. Somos responsables todos y también es importante que los padres también se eduquen, no solo los hijos. Entonces, bueno, para recordarles cómo linkear esta radio es www.laurbanaradio.com. Se llama Radio Urbana Radicalmente Democrática, en donde se tocan diferentes temas, no solo está nuestro programa. Hay programa varios. Buenísimo que yo creo que ya sacaron, ¿verdad? Es mi cuate, por eso le hago publicidad, lo quiero muchísimo, lo conozco desde que tiene 19 años, él es Poño, Pedro Mejía creo que es el nombre, pero el Poño es no es cualquier pendejo, muchacha. Es una persona que, bueno, siempre ha estado en el ámbito de la cultura urbana. Él tiene preferencia por la música rock, pesada y no pesada también, pero es como su línea, es bien rockero, ¿va? Él era guitarrista de la banda en la que yo estaba cuando tenía 19 años, Los Desadaptados. Él siguió haciendo su música, estudió política, y creo que es muy interesante su opinión. A mí, en lo personal, yo soy una seguidora de sus opiniones, porque me gusta su estilo ácido, tóxico, cítrico que tiene el cerote, pero aparte muy buen gusto musical. Entonces, no sé en qué horario tiene, los viernes a las 8 de la noche, de 8 a 10, 2 horas le dieron, ay, ya me voy a poner celosa. Vaya. No, pero miren, escuchen el programa, si les llega el rock, va a haber muy buen contenido político. Así es. Te voy a cobrar poño por la publi. Sí, mira, como que no nos quieren dar los espacios que queremos, porque a él le dan 2 horas y a nosotros nos regañan por 10 minutitos que nos pasamos a veces. Aguanta, a veces dice, ay, seleccionen bien la música, muchachos, cuenten. Oíste a tu tío, él es tío David. Mira, ya no están regañando, mejor vámonos a las rolas que siguen. Vamos y ahorita se viene buena música. Buenas. Bueno, yo. No, tú. Va, pues yo nada. Ahorita se viene For My Sister de Coolio, del disco de Gangsta Paradise. Yeah, qué buen disco, mano. Old school. Seguimos en old school con Cypress Hill. Esta canción se llama Ilusiones. Ay, esto como es mi colonia. Ella es la reina de las ilusiones. Muchas, se los presento. Ella es Maide Rimas. Salida, la sacamos desde Las Ilusiones, zona 18. Y la canción de Cypress se llama Ilusiones y es de su disco Éxitos en Español de Cypress Hill. Que lo disfruten. Now I done used the word bitch a few times in the rhyme, but time is 95, so let me drop a line. This goes out to the young black queens on the neighborhood scene who haven't lost their dream. I know sometimes it seems like it ain't no love, and they get where you go, you got to push and shove. Around the way, girl, with hope in the heart, dudes 5 in the purse and 5 in the star. She's the kind of woman you take home to mama, the only kind you ever let get past the drama. Coolio know that you ain't no hoe, and it's time to put you up on a pedestal. See, queen of the entire universe, and you know how I know, cause you was put here first. For every nigga that dissed you and every nigga that hit you, except my apologies for my brothers, my sister. Of the Nile, sweet black sexy child. Ooh, I like your style, huh? First mother on the planet, I know it's getting scandalous, and all these wannabe pimps, it's all in your mix. But you gotta shake them off like fleas and enemies, and use your God-given talents and abilities. No matter where you're from, you get much respect, from the top of your neck to your county check. I see you waiting for the bus in the early morn, brick house with a face like Lena Horne. I ain't no Captain Save-A-Ho, but I got your front and your side and your back if that's what you want. So when it's time to put it down, I won't be running. You gotta be a little stuff like Harriet Tubman, huh. No matter what you do or where you go, you got love from a nigga named Coolio, my sister. Got the lips, fingertips, and the hips to make mice out of crazy-ass bloods and crips. Make a nigga sing a song all night long till his voice is gone with no music on. You could be a buster or the hardest low, and should be down with your ass when you're pulling broke in the mud. Every time you need her, all you gotta do is make a phone call, cause when you say come, you know she's on her way with no hesitation or any type of delay. I'm talking about my granny, Vanetta and Vanita, Jackie and Nicole and Brandy and our teacher. I got to give credit where credit is due, and all credit that is credited is credit to you. I give praise to your ways, and for all my days I vow to teach much respect to the sons I raised, my sister. llevo dentro. Hay muchos vatos que me están cayendo mal. Dice que voy a caer y que voy a quedar torcido en el bote donde no salgo. Quedo bien locote. Un toque, fumo pa' calmarme. Me dejaron y llevo, no pudieron darme. Fue un error porque soltaron a un criminal ese. Yo busco alguien parecido, algo como yo que viva como vivo. Caminando solo a mí no me conoce nadie. Pienso que de veras no valgo madre. Un delincuente solo ves. Y recuerdo que aquí han muerto mis canales. Quiero que pare esto, pero no voy a morir por mi propia mano. Yo tengo ilusiones, la confusión me está volviendo loco. Yo tengo ilusiones y tentaciones jodiéndome por dentro. Yo tengo ilusiones, la confusión me está volviendo loco. Yo tengo ilusiones y tentaciones jodiéndome por dentro. Yo tengo ilusiones, la confusión me está volviendo loco. Yo tengo ilusiones y tentaciones jodiéndome por dentro. Yo tengo ilusiones, la confusión me está volviendo loco. Yo tengo ilusiones y tentaciones jodiéndome por dentro. Yo tengo ilusiones. Yo tengo ilusiones. Yo tengo ilusiones. Yo tengo ilusiones. Bueno, y ahorita venimos al momento de la despedida. Solo queremos anunciar rápidamente que no se olviden que el 19 de marzo se viene un evento bien de a huevo, donde van a estar varios MCs. Se llama Puño Arriba, va a ser en Los Lirios, empieza a las 2 de la tarde. Eso, va a estar representando a las mujeres, PK MC. Así es. También tenemos el 20 de marzo el Dancehall Queen Contest, en el que vamos a ver a todas las chicas moviendo el bote-bote. ¿Y dónde va a ser eso? Eso va a ser en Mama Juana. Ah, qué buenísimo, qué buenísimo. Y mañana es el evento de Raptores, que va a ser en el Rock Olbú a partir de las 2 de la tarde. Van a estar ahí unas chavas MCs, que son Jelis MC y Chris. Saludos ahí a las dos chicas. Representando a las mujeres en el hip hop, así que no se lo pierdan el día de mañana ahí en el Rock Olbú. Va a estar buenísimo, unas batallas también. Y bueno, nosotros somos Colectivo Urbana, síganos por ahí, también a La Urbana Radio. Bueno, también tenemos nuestras páginas personales, nos pueden encontrar en Facebook como Kunti Shao, también en Instagram como Kunti-Shao, en Twitter igual Kunti-Shao, y también a May de Rimas. Ajá, en Facebook como May de Rimas, en Twitter también estoy igual, arroba May, les está bien trabada, May-D-Rimas, y en Instagram estoy May de Rimas. Eso, entonces cualquier cosa, ahí estamos para servirles, por favor. Queremos sus comentarios, queremos sus críticas, y también si ustedes tienen algo que decir, pues esperamos que nos comenten, que nos escriban, y aquí tenemos micrófono abierto para toda la gente. Así es, y recalcando a todos esos violadores, les decimos verga violadora. A la licuadora. Así es, recuérdate, somos Colectivo Urbana. Infórmate, participa. Y acciona. Yeah.